veces lloras, porque duermes en su cama fría, porque sientes su vida vacía. No te atreves llegar a decir que eres mía. ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quiere? De tanta mentira, no sigas más con este juego, ¿qué?